la palabra y el fuego como arma, quemando los cajeros en estado de alarma, atacando su dinero para empezar de cero. En nuestros corazones llevamos un mundo nuevo. Lucha contra el clero que te degrada hasta ver la cabeza del madero reventada. Rompe las normas, rompe las reglas, no sigas siglas que el capital ampara. Si matar toros se llama arte, es mucho más que yo reventar escaparates de multinacionales que te esclavizan para los banqueros. Un tiro en la cabeza con mis hermanos y mis hermanas, vamos a las armas. Sobran los motivos por los que nos mantenemos vivos, o nos rendiremos sin antes deciros ¡fuerza al Estado y viva la anarquía! Tenemos la pasión y el afecto de los nuestros. Tenemos abrazos, artefactos y besos. La rabia en exceso y cargado de emociones. Llevamos como escudos en nuestros corazones. Amando la revuelta, cómplices de la anarquía. Ansiosos por la energía de verlo todo arder. En duelo frente al poder y en conflicto declarados. Ni culpables ni inocentes, enemigos del Estado. Paso firme a mis hermanos, el cariño es un respaldo. Disfrutando de esta guerra que nos haga revivir. ¿Qué deseas? ¿Qué deliras? ¿Qué imaginas? Mata al policía que hay fuera y que hay dentro.